Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Hola, ¿qué tal? Saudos desde Adizón número 114 de Off Mental, a cara de la música, na cara de la radio. Ose no programa, Federico Madedu Giuntoli. Gracias por dedicar este espacio en tu bonita radio a mi álbum The Text and the Form, que fue publicado hace unos meses por el sello japonés Flow y que ve la presencia de dos colaboraciones muy especiales con artistas internacionales como AGF, artista alemana conocida en el ámbito de la música electrónica por su utilizo del spoken word, y la artista japonesa Mosquito. Me pides muy amablemente de decir algo acerca de mi trayectoria. Autodidacta, estudié en la universidad y en el doctorado neurociencias, y en el 2003 lo dejé todo para dedicarme a la música porque fue publicado el álbum Haiku por mi grupo de entonces italiano que se llamaba DRM. Este álbum Haiku tenía la colaboración del trío alemano Toro Kokorot y del dúo italiano Retina.it. un éxito muy importante a nivel de crítica, pero luego no fuimos capaces de producir un segundo álbum porque, bueno, un tema de falta de comprensión recíproca dentro del grupo, y cada uno tenía un poco sus planes, digamos. Entonces, a partir de ahí me puse a producir por mi cuenta, y esto fue un proceso muy largo, encontrar mi voz. Pero todo el tiempo que pasó fue muy, muy productivo, en el sentido de que fue necesario, ¿no?, para encontrar mi verdadera voz artística. Mientras tanto, publiqué un libro de fotografías y breves textos que se llama Nueva Gestalt. También utilicé este tiempo para abrirme a nuevas formas de arte, también a la producción de pequeños objetos de arte con materiales reciclados. Y luego, con el pasar del tiempo, este álbum de Text and Form, este álbum que fue publicado hace unos pocos meses, cogió su forma definitiva, y es un álbum que básicamente trata de lo romántico, de la complejidad de lo romántico, con sus luces, con sus tinieblas, con su intensidad y con sus silencios. Y lo hace de una forma muy, muy minimal, tratando de abordar el tema de lo romántico no desde un punto de vista de sentimentalismo, sino de simple apreciación de esta complejidad. Y entonces es un álbum bastante breve, pero intenso, ¿no? Que la duración es una duración breve por un álbum, pero al entrar en el flujo musical del álbum, yo creo que se abre otro tipo de tiempo percibido. Yo te agradezco mucho este espacio que me has dedicado. Para mí ha sido un regalo enorme, y también me responsabiliza mucho tu atención. Y bueno, te envío un abrazo muy grande. Gracias por todo. Nacido en Pisa, Italia, e criado nunha familia italiana de clase media convencional, Federico Madedu Giuntoli non recibiu ningunha educación artística, agás unha vaga influencia do profundo entusiasmo polo cinema do seu pai. Cultivou Federico Madedu o seu interés pola música tocando en bandas locais, mentres realizaba estudos universitarios que o levarían finalmente a un doutoramento en neurociencia. Máis tarde, abandonaría a disciplina científica desafecto polas prácticas intensivas da vivisección. Trátase dun artista multidisciplinar na súa maioría autodidacta. A súa arte basease na sinxeleza e céntrase na complexidade da viexe humana dun xeito non agresivo, cálido e sen filtrar. Os seus traballos, que van desde a arte contemporánea, a música, a escritura e a fotografía, adoitan ser delicados e sutis, pero sintonizados de forma inequívoca con certo tipo de comunicación pop, por experimental que sexa. Os inicios musicais de Federico Madedu comezan en 2003 como integrante da banda electrónica italiana DRM. DRM foi un proxecto froito dunha atracción constante polos sons minimal e techno misturados con sons microhouse que foron publicados nun selo adicado expresamente á música electrónica, electrodisco, dance, high-tech e funk naqueles primeiros anos 80 na Italia. DRM estaba formado por Marcio Aricó e o propio Federico Madedu Giuntoli. Xuntos produciron un traballo, un único traballo, titulado xenéricamente Haiku, no selo italiano Margarita Compañía Nuove Indie. Aquel traballo, que contaba coa colaboración do icónico trio alemán Turro Cocorot e do dúo italiano Retina.it, foi aclamado pola prensa nacional como un prototipo innovador que une pop italiano íntimo e a escena electrónica internacional. Tras aquella efímera pero primeira grande experiencia, Federico Madedu traslada o seu domicilio a Barcelona, onde vive durante case 7 anos, loitando por gañarse a vida, fixo como profesor de idiomas, entre outras cousas, mentres traballaba en proxectos en solitario. Aínda que ás veces complicada, a estancia de Federico en Barcelona resultou un período clave. Nesta cidade catalá, achégase a meditación e as prácticas espirituais yógicas que o levan a renovar, mesmo a refundar, o seu foco na música e na arte. Esta etapa expansiva e revolucionaria está representada na publicación do seu primeiro libro de fotografías titulado Nova Gestalt, unha nova forma de percibir, unha nova visión, unha colección de textos breves e fotografías meditativas tomadas en Seúl, Barcelona, Roma e a Campiña Toscana, publicadas pola editorial italiana Blistercine en 2015, así como na produción dos chamados Oggetti Sensibili, Obxetos sensíveis, pezas de arte enigmáticas e evocadoras paseadas na ensamblaxe de fragmentos, detritos e materiais de desperdicios. Xa no ano 2022, logo de case unha década de proceso de produción discontinuo, sae finalmente publicado no selo de Tokio Flow o primeiro álbum en solitario de Federico Madedu, The Text and the Form, o texto e a forma. Un traballo realizado en colaboración coa lendaria poetisa alemá Antje Gray, e a sofisticada artista nipona Mosquito, do selo neoyorquino 12K. Precisamente deste traballo de Texan The Form de Federico Madedu estamos ouvindo pezas neste programa especial dedicado ao músico italiano. No noso blog offmental.blogspot.com teredes os detalles das pezas que van soando no transcurso do programa. Esa que falamos da xaponesa Mosquito, imos a ouvir precisamente a peza na que colabora neste traballo. Mental. A cara B da música. O álbum de Text and the Form é unha colección de 11 cancións curtas, mínimas e íntimas, nas que fragmentos de piano, solos de guitarra, palabras faladas e voces evocadoras resoan con microsons procesados e grabacións de campo lo-fi, creando unha piaxe concisa e moi profunda cara ao romance e ao misterio. Thank you. Ouvíamos dúas pezas en solución de continuidade según a deconstrucción que estamos a facer aquí en Off Mental neste especial do traballo de Text and the Form publicado polo selo xaponés Flow no ano 2022 do artista italiano Federico Madedu Giuntoli. Escoitemos o que ten que decir o propio autor respecto deste traballo. O álbum formouse de acordo a un proceso de refinamento e estratificación. Un traballo continuo e sen interrupcións ao longo de máis dunha década, moitas veces contra a miña propia vontade de acadar unha forma definitiva. Se podemos atopar algunha relevancia neste traballo, diría que reside na súa capacidade de ofrecer unha rara sensación de vulnerabilidade, morriña e vivencia xuntos. Un aroma de improvisación e inestabilidade mesturado cunha impresión inexplicable de perfección. Tras este traballo que estamos aquí a ouvir en Off Mental de Federico Madedu, de Text and the Form, do ano 2022, o artista está a rematar a produción do seu seguinte álbum que será titulado Sonorizzazione per Nuova Gestalt, unha colleita de horizontes electrónicos, mini cancións de guitarra e palabras faladas. Ademais, Federico, última publicación do seu segundo libro de fotografía, Versome, e claro, continúa o seu compromiso como formador de profesores de idiomas. Mas antes de que cheguen claro eses futuribles do artista convidado aquí o sin off mental Federico Madezu Giuntoli. Imos con dúas pezas máis dese traballo que estamos dedicando este programa de Text and the Form, publicado polo selo xaponés Flow en 2022. Pezas que ouvimos xa sen solución de continuidade. A música de Federico Madezu Giuntoli, protagonista ause nesta edición 114 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Un traballo, o de Federico Madezu, composto por 11 pezas nun pequeno gran álbum dunha durazón non habitual, casi un mini LP, realizado con todos esos presupostos que vos contamos ao longo deste especial. O traballo, como non podía ser menos, The Text and the Form, está publicado nun selo xaponés, como vimos repetindo ao longo do espazo, se chama Flow, Flow Records, un selo discográfico con sede en Tokio, Xapón, comisariado por Yasuhiro Fukuzono. Os lanzamentos de Flow son bastante diversos, desde o folk acústico, pasando polo dream pop e os experimentos complexos de percusión. Mais Flau semella ter un toque máxico. Toda a súa produción, a produción deste selo xaponés, ten un aura celestial e positivamente brillante que nos fai desesar, ouvir e coñecer máis. Sónicamente o selo é incrivelmente diverso, mas os seus lanzamentos comparten unha curiosidade lúdica, unha calidade inigualável e un compromiso de evocar o tempo e o espazo dentro deses sons. O selo Flow lanza a súa rede a unha comunidade mundial de artistas cun cariño particular polos arranxos frásiles e as composicións microscópicas. Un recurso aceitado para toda a música pop electrónica exploradora máis exquisita e peculiar. Imos con a última peza deste traballo, Text and the Form, o texto e a forma de Federico Madedu Giuntoli, que nos queda por ouvir. Era a última das pezas que ouvíamos desta particular de construción que do álbum de Text and the Form do ano 2022 de Federico Madedu executamos aquí en Off Mental. Como non podía ser menos, vos convidamos a procurar este traballo na rede, adquirilo, xa que deste xeito apoiades aos artistas. É unha miniatura fabulosa para introducirse no mundo das preciosidades musicais de Flow Records, selo o que adicaremos a vindeira edición de Off Mental. Como chiscadelo a todo isto, imos de adicar a Federico unha peza dun músico produtor español cunha carreira poliédrica moi interesante que no ano 1987 publicou un traballo titulado xenéricamente Neptuno nun selo discográfico maravilloso que, como todas as cousas maravillosas, foron efímeras. El Cometa de Madrid. Para ti, Federico, e para todos os nosos ouvintes, toda esa pequena, maravillosa esencia humana que nos escoita desde diversas partes do mundo e do Estado español, sorprendería saber desde onde se escoita este programa realizado en lingua galega para sonroso do dial galego. Para ti y para todas y todos está La verdad de lo pequeño de Luis Paniagua. Thank you. La verdad de lo pequeño, unha das pezas contidas no álbum Neptuno, traballo en solitario, realizado por Luis Paniagua en 1987 para aquel xa desaparecido El Cometa de Madrid. Apenas quedan 10 minutos para rematar esta edición especial de Oz Mental, imos regresar ao universo de The Tex and the Form 2022, un traballo no que colaboran, como ben vos contamos, a poetisa alemá Antje Grey, alias AGF, e a sofisticada artista nipona Mosquito, do selo neoyorquino 12K. Imos pararnos un pouco nestes minutos finais do programa nesta intérprete nipona. Nada en 1978 e criada en Sapporo, Xapón, Mosquito é unha artista sonora e cantante afincada en Tokio. Debuta en solitario en 2007 co álbum Drape, publicado no selo neoyorquino 12K. Mosquito crea un mundo musical único, fantástico e abstracto, entrelazando os armónicos expansivos da súa voz con instrumentos musicais e sons electrónicos. Thank you. A artista nipona Mosquito xa nestes minutos finais nesta coda de Oz Mental dentro do seu álbum Drape, primer traballo publicado en 2007 para o selo neoyorquino 12K Records. Coa música de Mosquito, polo fondo, marchamos a na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre André Pequeno Monstro. Aproveitamos para lembrarvos que estamos nas redes sociais, por exemplo no Facebook, si procurades Off Mental, a cara da música, podedes seguirnos e compartir para poder seguir espallando este virus por todo o planeta e en lingua galega, que tamén mola. Todos os detalles do programa están tamén no blog offmental.blogspot.com. Foi Off Mental, a cara B da música.